tengo ni puta idea, con Alex Castellano, en Paradigma Radio. Qué malo eres, tío. Eso se avisa, ¿eh? Eso se avisa. Nos faltó el pip, ¿eh? Por favor. Por favor. ¿No salió eso? Nunca lo había escuchado. Este es JJ que... ¿Pero cómo ha metido esa palabra? No, es JJ el responsable, Edu, ¿no? Dios mío, mira, sí. Mira. Si hay quejas, por favor, amigos. Qué oyentes, barbaridad, la verdad, yo no me lo esperaba. Yo tampoco. No, saltaba así todo de golpe. Pero esa es tu, bueno, eso es tu voz, ¿no? No, no, es la voz de un amigo nuestro, que es muy querido. Gaby, un saludo si estás escuchando. Ah, bueno, y, es verdad y, que es el jingle que le han puesto. Y Ana sí, también. Sí. Pues y, nada, que oye. Ha hecho una versión, puta paja, ha hecho una versión verde. No, no, una verde no, es un lenguaje muy habitual entre nosotros. Sí, y sí, ya, bueno. Se usa habitualmente, ¿eh? Sí, se habita, sí. Entonces, sí, no, sí, no vamos sí. A sorprender, pero... Sí, nos hemos sorprendido, pero ¿eh? Nos hemos sorprendido. Sí, sí, no lo esperaba ahí. Oye, una sí. Nunca te pregunté por qué ha elegido esta sintonía cada vez que vengo yo. ¿Por qué esta sintonía? Bueno, yo le expliqué en su momento, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? Sí. Es que cuando viene Gobal aquí en la mañana, viene eufórico, viene pletórico, viene, bueno, dinámico. Dopamínico. Dopamínico. Entonces, para calmarle un dopado, poco... Dopado. Para calmarle un poquito, hemos puesto esta música para relajarnos y conversar distendidamente de los temas que, en fin, que nos trae Gobal para que demos una vueltecilla al asunto. En fin... Sí. ¿Qué? Cuando quieras. Sí, bueno, estabas comentando el asunto de por qué nos mandan estos mensajes, que de una guerra es posible. Es que ¿no? Uno siempre se preguntan por qué hacen esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si los oyentes se preguntarán por qué. Si alguno está en YouTube, cuéntenos cuál es su por qué. ¿Eh? A lo mejor lo podemos compartir también. Ah, es verdad que YouTube se puede escribir. Sí, sí. Hay gente que lo hace, verdad, y le agradecemos verdad. Mucho a quienes nos mandan que, alguna que, cosita. Que ya tenemos la radio interactiva y que ya nos pueden escribir. Sí. Y incluso a lo mejor nosotros podemos leerlo en directo con el sí, móvil. Sí, bueno, ¿no? Los compañeros no lo van a decir. Bueno, sí, en fin, sí. Nos lo dicen por orden. Si alguien, hombre, yo que también soy, digamos, paciente o sujeto paciente, en este caso, de los mensajes que nos llegan al respecto, y que habla con otros compañeros, con compañeros que van a la piscina. En la piscina yo tengo amigos y amigas, es que como vamos todos los días, pues creamos un círculo de amistad. Después tenemos un momento de relajación en la sauna, donde se arregla el mundo y donde hay de todos los colores. Y ese tema, pues es un tema que allí se ha tratado. Yo personalmente tengo la opinión de que nos están preparando el cuerpo porque, dada la situación y lo que el matón del patio ordena, de que nos tengamos un 5% del PIB invertido en armamento, y como en el patio del matón del patio es donde se fabrican muchísimas armas y con eso pues intenta ganar beneficio económico, pues si nos dicen que vamos a estar en estado de guerra y hay que defenderse, pues habrá que armarse, y armarse es fabricar armas, y fabricar armas sería lo que este hombre se dedica, el Donald Trump del que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay unos beneficios, ahí hay unos intereses, digamos, que lo que quieren y pretenden es que vayamos asumiendo poco a poco como nuestro PIB, nuestro beneficio económico del país, pues el Producto Interior Bruto que somos capaces de producir, pues mucho de él, en vez de invertirlo en sanidad, en educación, en servicios sociales, en fin, este es el mantra, ¿no? Pues se invierte en defensa. Y entonces, bueno, que no nos pille de nuevo, que no, y podamos en cierto modo relajar y comprender en cierto modo las inversiones que al respecto se harán. Inversiones que en ocasiones, pues aquí el miércoles hubo una reunión de dirigentes de la OTAN, de dirigentes políticos del ejército español, de dirigentes de la empresa Escribano, que se reunieron aquí muy cerca de aquí, en Uribe, en la sala de Uribe, para tratar temas palacio, de defensa. Para que no son el de palacio, Córdoba. Sí, pero el Palacio de Uribe, pero al lado hay un edificio que es donde se reunieron realmente, que es donde se hacen actividades de cosmopoética. Uh-huh. Qué curioso, ¿eh? Como un centro destinado a la cultura, digamos, clásica, como pueden ser exposiciones, puede ser música, puede ser poesía, fue pues ocupado también por el pensamiento militarista. Bueno, se puede entender que hablaban de la paz, ¿no? Y como decía el otro, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En fin, es un tema que vamos a tratar en algún momento, porque hoy no tengo ni idea. Me gustaría darle una vueltecita más y bueno, y tomar un... El jueves estuve en una conferencia que organizó Logos, una, creo que el cuarto congreso de filosofía que se organiza en Córdoba, muy muy interesante en la Facultad de Derecho del Trabajo, la Facultad de Trabajo de, no sé si se llama así el nombre, bueno, la facultad que hay aquí cerca de la Torre de la Mal Muerte, y hablaba el conferenciante que lo que tendríamos que es armarnos de legislación que si bien es verdad que ya la tenemos, pues está un poco alicaída, ¿no? Así como ahora, por ejemplo, Israel es capaz de meterse e invadir un país sin que tengan ningún tipo de sanciones, es capaz de no solamente invadir un país, sino entrar en lo que se llama un genocidio e intentar eliminar un pueblo entero sin que haya ningún tipo de sanciones, sin que se tomen medidas al respecto. Cosa contraria a lo que sucede en la otro pico, que bueno, no sé si pico porque tampoco está tan lejos, de Ucrania, donde sí, cuando Putin invade, pues se le toman las sanciones. Todo eso está recogido en los derechos universales y está recogido por la ONU. Lo que pasa es que las sanciones de la ONU, bueno, es cierto que en el caso de Palestina ha tenido ya cuatro sanciones que han sido vetadas por el malo del patio, que es, bueno, perdón, en este caso por el malo del patio no, porque no estaba Donald Trump de presidente, ¿no? Pero sí por Estados Unidos, o sea que el presidente anterior, Biden, ya... Pero bueno, no veníamos nosotros a hablar de esto, sino que veníamos a hablar de otra cosa. Ayer preparábamos otra cosa curiosa, vamos, otra cosa interesante, y es la importancia del que en la sociedad en la que vivimos, la importancia que está adquiriendo y o ha adquirido ya la presencia del yo individual frente al yo colectivo. Es decir, el yo individual pues está cogiendo como mucha presencia, excesiva presencia, y pensamos algunos que tal vez es antinatura, es decir, porque somos seres sociales, somos seres que vivimos en comunidad y somos seres que hemos demostrado que avanzamos cuando vamos juntos, ¿eh? Aquella frase curiosa de cuando cada uno va a lo suyo, no vamos a ninguna parte, digamos que viene a justificar un poco esta andadura en la que estamos emprendiendo, sobre todo los países desarrollados, con este yo individual, que claro, el yo individual no surge de la nada, no es genéticamente... digamos, no surge de la genética, sino que surge más bien de un montaje cultural donde el sistema neoliberal lo que quiere es seguir produciendo. Bueno, antes he citado el PIB, parece ser que un país que se estanque, pues es un país que retrocede. O sea, estamos metidos en una vorágine de crecimiento que todos los años hay que subir el PIB, el Producto Interior Bruto, y estamos en esta lucha continua que lo que va a llegar, vamos a llegar a un punto en que vamos a explotar, porque para conseguir un mejor PIB y el Producto Interior Bruto, es que me acuerdo ahora que Pepe Espina hablaba del producto de felicidad bruta, es decir, que de cuánto más produce un país, no cuántas más felicidades están sus habitantes, es un término que hay un país que lo acuña y lo mide de esa manera. No parece que produciendo más los niveles de felicidad vayan creciendo, al menos eso nos dice la cantidad de ansiolíticos que consumimos los españoles, básicamente en toda la franja de edades, pero sobre todo en la franja juvenil hay un derroche, nos cuentan y nos dicen las estadísticas que hay muchísimo. Pero lo que quiero retomar es el asunto del yo individual y del yo colectivo, ¿no? Darwin, ¿En lo colectivo? Como lo colectivo. Esta es la clave de poder cambiar alguna cuestión que nos afecte a la gente. No podemos defenderlo individualmente. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, individualmente podemos, pero evidentemente el medio es tan desorbitante para una sola persona que es absurdo. Sí, lo que tenemos que hacer es unirnos. Yo estaba estudiando cómo otras especies de animales tienen eso muy claro y actúan de esa manera. Sí, esta bandada de pájaros que vemos, básicamente estorninos, que no los vemos por aquí mucho por Andalucía, cuando vuelan en grupo... de qué manera lo hacen de forma armónica y de qué forma lo hacen de forma secuenciada y ¿Por qué lo hacen? Sería la pregunta. ¿Por qué esa bandada de también lo hacen los peces, que tienen además su propio nombre, que era cardumen. Los cardumen, que es también banco de peces que deciden moverse de forma coordinada y secuencia, de forma coordinada y armoniosa por el océano. Y investigando esto, pues aparece de nuevo el principio de que son mucho más eficaces en su misión de supervivencia cuando lo hacen en grupo y cuando lo hacen en soledad. Es decir, en el caso de las aves, se defiende mucho mejor los miembros del grupo, la comunidad, cuando viajan en grupo, porque el depredador le cuesta trabajo distinguir los elementos cuando son tantos. Y en el caso de los peces, porque esa masa casi configuran un nuevo sujeto, que es la suma de la colectividad, y el depredador pues incluso huye ante una posible amenaza por tamaño, ¿no? Aunque quería citar a Darwin, que en su teoría, que no es teoría, que ya está demostrado, que es la teoría de la evolución de las especies, no sé por qué le llaman teoría, porque ya muchos de los planteamientos que ella hacía en su libro de 1856 ya se han demostrado que no son teoría, pero se mantiene así, pues él hablaba de que en las sociedades los sectores, los más fuertes son los que más sobreviven. El más fuerte es el que más sobrevive. Que eso dio pie luego a lo que se llamó el darwinismo social, que tan nefastas consecuencias tuvo, sobre todo en el siglo pasado, que dio pie a lo que se llamó la eugenesia, que trajo detrás la mano del nazismo, esa digamos clasificación nazi de que hay especies superiores y especies inferiores, y que las especies inferiores pues habría que eliminarlas en cierto modo. Ese planteamiento pues ciertamente llevado a ese nivel de radicalidad pues no tiene sentido, pero lo que sí se ha demostrado también es que y como factor evolutivo no es el más fuerte el más eficaz, sino el que mejor colabora. Sí, dentro de las sociedades, el que mejor colabora es el que en cierto modo lidera. Porque claro, estos peces y estos pájaros de los que hablaba no están solamente guiados por el que tiene al lado, sino que hay alguien que los guía. Y en los estudios que yo he hecho, parece ser que el que los guía es el que tiene mejor memoria de los sitios por donde ir. Está claro que en realidad el poder viene con los datos. O sea, el que tiene mejor datos, bueno, esto lo sabíamos también en las sociedades hasta hace bien poco, que las personas mayores, que eran los que más datos tenían, porque evidentemente han tenido una mayor experiencia, eran los más respetados. Pero o sea, los sabios, hoy no sirve eso ya. Ya no sirve porque los datos ya no están. Desde los jóvenes. Claro, también. ya no están solo y exclusivamente en la cabeza de los más experimentados, sino que están en muchísimo. La información, aquí, lo tenemos en los móviles, lo tenemos en Google, lo tenemos. Sí, el dato, como dato. Sí, pero hay una segunda parte. Ahora aparece el concepto de inteligencia. Sí, ¿quién son más inteligentes? Pues no solamente son los que tienen más datos, que esto es curioso. Es decir, que voy a la escuela, este niño saca muy bien las preguntas porque tiene muchos datos y lo sabe encontrar. Sí, pero la inteligencia no se mide solo con tener datos. Hay una segunda parte con la inteligencia, que es saber manejarlo adecuadamente para la consecución de un fin. Sí, digamos que la inteligencia, de ahí que, yo hace una semana decía aquí en este mismo micrófono que la inteligencia era una cosa que había que dejarla solamente para los humanos, pero me da cuenta que los animales y son inteligentes en tanto que responden a ese parámetro. Claro, hay que definir primero también qué es inteligencia. Me ha ayudado mucho a mí al respecto leer a Harari, Noah Harari, que en su libro Nexus plantea una teoría que dice que una teoría, una definición más que una teoría, que la inteligencia es aquello que tiene datos y que sabe manejarlo adecuadamente para la consecución de un fin, ¿no? Sí, entonces hay animales, aquí a todos nos viene a la cabeza pues esas ratas que son capaces de aprender qué tecla da para que caiga un alimento. ¿Podemos usar la inteligencia para un fin? Sí, claro, el tema está en qué fin queremos buscar. Pero claro, si entendemos que el fin de los seres vivos es la vida en sí, pues el fin será vivir, ¿eh? Otra cosa es que tengamos que entrar a dañar el medio o lo que es peor todavía, que eso no lo hacen los animales, es eliminar a los de su especie. O sea, que eso nosotros matamos a nuestros miembros de la especie, matamos a otros simplemente por placer y gusto. Si esta es la gran diferencia, el ser humano ha matado a otros animales para comer y sigue matando. No lo vamos a olvidar, que comemos, somos carnívoros, pero parece que lo hace. Bueno, parece no. Yo sí como animales porque tengo hambre. Cuando ¿no? sacamos un tomate de la mata. Saca un tomate de la mata y ¿es matarlo también o no? Sí, bueno, también sería matarlo, sí. Pues bueno, está en la vida de la claro, planta, está en su quita, vida. Pues sí, lo mata, evidentemente. Pero la muerte a la que me refiero yo es la que no cumple esa misión de supervivencia. En fin, cuando, por ejemplo, se mata un toro en la plaza de toros, es verdad que la carne luego se la come, pero lo que se hace previamente es, bueno, bajo mi punto de vista, es un espectáculo. Y la tradición, y la costumbre. Y la tradición y la costumbre, bueno, la cultura tiene... Y la cultura. La cultura tiene muchas fallas, ¿eh? Es decir, la cultura, bueno, la cultura es una disposición, un relato que va evolucionando con los tiempos. Y lo que ayer nos parecía que era correcto y eficaz para la supervivencia, hoy entendemos que no. De hecho, bueno, lo estamos viendo los avances tecnológicos que está depravando los recursos naturales. Sí, seguramente hoy nos parece que es una maravilla disponer de coches individualizados, de medios como estos individualizados, pero posiblemente dentro de unos años dirán, ¿y estos inconscientes, no eran conscientes nosotros que lo que estamos descargándose en el medio ambiente? Y nuestros hijos, nuestros nietos nos lo dirán y nos sentiremos, bueno, nosotros ¿solo seguramente los coches? Nos sentiremos, bueno, los coches, los aviones, bueno, en fin, un montón de elementos. La fábrica de todo tipo que fabrican cosas. Están peleando en Galicia para que nos instale una empresa. De papel. De ahí podíamos tirar mucho de la manta. Pero lo que yo quería insistir era el asunto de que esta sociedad nos están educando a nivel individual, incluso los valores en ocasiones, digamos libros de autoayuda parecen que la mejor manera de llegar a la felicidad es tú solo, para lo cual haz esto, respira esto, a este encuentro, pero lo que no nos están diciendo es de qué manera, o sea, alguien que tiene un problema grave de trabajo o que tiene un problema grave de vivienda, tiene una depresión grave. Entonces, te coge el libro de ayuda, te dicen, tiene usted que correr, pero al final el piso no lo va a poder pagar, ¿eh? Sí, los problemas que muchas veces afrontamos y en cierto modo, yo creo que muchas veces, yo digo, por no decir la totalidad, los grandes temas en los que nos movemos tienen que ver con la colectividad. Es más, yo estoy ahora mismo viendo la posibilidad de demostrar que antes del yo individual apareció el yo colectivo. Sí, somos conscientes del yo individual porque existe el yo colectivo. Sí, el individuo solo no es capaz de... Las grandes historias que se plantean en la cultura, bien en el teatro, en la música, las grandes historias que se emplean en la pintura, por ejemplo, están llenas de historias colectivas. No es colectivo los que están en las redes sociales, en alguna de las cuantas que hay, y que están pues en un grupo donde se juntan o escuchan muchos miles de personas. Tú estuviste en una conferencia el otro día donde... Hay un señor que tiene un montón enorme de seguidores. Sí, sí, sí. Y claro, entonces eso no es comunidad. Bueno, al tipo al que citamos, que Antonio García Villarán, que tiene es un youtuber que se dedica al arte, a la crítica artística. ¿Y cuántos seguidores tiene? Pues bastante. Yo creo que el concepto de millones, ¿me entiendes? O sea, vamos, que va por las seis cifras, siete cifras, ¿no? O sea, que en su número... ¿Y eso no es colectividad? Bueno, eso es... A ver, las redes lo que tienen un problema y es que es más que el compartir, es un mostrar. Fíjate, vamos mostrando y el feedback que viene, pues bien se resume en un like, que no sabemos qué sentido. Vamos, el like es esto, ¿no? Esto es el like, que tengo aquí uno. Y el like este, pues, no es más expresivo que un dedo para arriba y que lo que dice, bueno, puedo entender que estoy de acuerdo, pero no dice nada más. Y mucho más cuando el estoy de acuerdo es... Otra de las cosas que también deberíamos de plantearnos es el mundo polarizado, del blanco-negro, de izquierda a derecha, del bueno y el malo, toda esta forma de dicotómica de entender el universo, que no deja de ser una... Bueno, no deja de ser un elemento ayer de defensa. Ayer comentábamos de que aparte del yo, hay un yo con un apellido. Ya. El ya. Sí, lo tengo por aquí apuntado. Yo ya, sí, ¿no? El yo ya, sí. Lo tengo aquí apuntado porque quiero hacer una viñeta al respecto, ¿no? Ayer comentábamos que vivimos una sociedad donde no solamente ya lo colectivo cuesta trabajo, sino que además quiero yo y lo quiero ya, porque además eso forma parte de la fórmula que llamo poder. El poder decía que es una división entre el deseo y el tiempo que tardo en conseguirlo. El yo deseo esto y el tiempo ya que tardo en conseguirlo. De tal manera que si el deseo es muy grande y el tiempo que tardo en conseguirlo es muy pequeño, es que tengo mucho poder. Entonces, los grandes poderosos tienen lo que desean en poco tiempo. Y el que no es poderoso, pues tiene un deseo, aunque sea mínimo, pero si tarda mucho en conseguirlo, sigue teniendo muy poco poder. Pero tal vez el mensaje... O sea, ¿el poder está en el ya? El poder forma parte de, porque bueno, yo puedo tener ya, no sé, este papel, vale, yo lo tengo, pero no tengo poder porque esto no es valor, no tiene valor. Pero si yo lo que quiero es un Maserati o quiero un chalet en la costa, eso tiene mucho valor. Entonces, como decía, que es la división entre lo que vale el objeto o la valoración que se da al objeto. Tú lo puedes tener cuando quieras, ¿eh? Bueno, cuando se tiene el dinero, pero claro, pero hay cosas. Yo estaba anoche buscando elementos que rayaran esta fórmula. Cuando yo deseo algo que no tiene valor económico, por ejemplo, yo deseo un beso. Ah, amigo. Bueno, hay quien lo puede comprar también. Beso, puede comprar un beso, ¿no? Sí, pero un beso sincero, ¿qué valor tiene un beso sincero? Si yo abuso. Como la canción antigua. Sí. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Eso, ¿eh? Un beso de amor no se eso da a cualquiera. Eso era tremendo, eso. Eso, ¿eh? Claro. Ese beso... Claro, el beso yo, en España. Cuando yo aplico la fórmula, poder igual a deseo partido por tiempo, cuando el deseo no tiene valor económico, ahí tiene un problema para hacer la fórmula esta. Es decir, que al final, aunque tengas todo el tiempo del mundo, si el deseo es incalculable... Pues yo utilizo mucho ese término porque cuando llega mi oye, esa canción puede ser, ¿eh? ¿Qué? Estoy no. Pensando con maldad. Vale. Que esa canción puede haber sido la final, ¿no? Del programa. Sí, pues no la voy a poner esa. Ah, no, voy a poner, no voy a poner otra, si ya tengo elegía. ¿Me está echando? Sí, no sé. más o menos, sí. Echando, bueno simplemente quiero dejar... Ya, estoy echando, ya. Vale, sí. Pues entonces, dos cositas. Una, para rematar el asunto, que podremos seguir hablando en otro momento, la importancia de lo colectivo sobre lo individual... Eso quiero dejarlo ahí marcado y que hay ejemplos tremendos al respecto y que se hemos desarrollado, ha sido gracias a que hemos sido elementos colectivos. Y el segundo, pues presentar un poco la canción. La canción se la quiero dedicar a unos amigos que están paseando hoy y ya está estos días, no sé si hoy salen ya, en Francia, y le quiero dejar, concretamente en Burdeos, a estos amigos que están por allí viajando, y le quiero dejar esta canción que ahora le dejo de un cariz francés que al menos a mí me recuerda. ¿Y ahora un paseíto? ¿Te vas a dar un paseíto? Y ahora me voy a dar el sol que hace. Sí, y mi deseo es incalculable, porque me voy a ir a leer seguramente a mi terraza o a alguna terraza de aquí, porque hace un día precioso para tomar el sol. Si vas paseando por ahí, hay un eclipse solar hoy a las 11 por ahí. Ah, sí, y se va a quedar oscura esto. No lo sé. ¿Ah? Como yo estoy a oscura aquí, pues. Bueno. Bueno, pues nada, os dejo y nos vemos el próximo sábado. Sábado. Sí, sí. Antes de la Semana Santa, que es un tema también que podíamos hablar, el asunto de la Semana Santa. No falta mucho la Semana Santa. Quedan dos semanas. Os dejo con Edith Piaf, La vida en rosa. Quelque chose, il est entré dans mon cœur.